Desde Santiago de los Caballeros, República Dominicana, HISC, Radio Nacional, 1380 kHz, AM. Desde Santiago de los Caballeros, República Dominicana, HISC, RN 1380. Pasado y hoy pueden más. más poderoso, el gran yo soy, la roca inmóvil, omnipotente, poderoso Dios, victorioso guerrero, el rey de reyes, príncipe de amor. Y fue tan solo una vez, lo vi correr, cuando corrí hacia mí y en su brazo me tomó y mi cabeza acarició, me dijo ven a mí, me levantó, mis lágrimas secó con perdón en su voz. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Sigo amando, con su amor me socorrió, Dios corrió, cuando dejé mi hogar, rompí su corazón. Recuerdo su amor por mí, bajo un camino de polvo, yo lo podía ver, y fue tan solo una vez, lo vi correr, cuando corrí hacia mí, y en su brazo me tomó, y mi cabeza acarició. Gracias a él. necesitas. Por favor, denle un aplauso a estos muchachos que han hecho un excelente trabajo. Mire, no hay que buscar más nada. El talento mejor está en los caminos del Señor. Ahí tenemos al maestro Cuto Soto, maestro Guillermo Calderón, maestro Julito Alvarado, Gamariel González. Todo este grupo de muchachos, todo le sirve al Señor. Así que miren, mi hermano, no hay que buscar nada. Aquí es que es. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, cantamos esta alabanza que dice: demasiado amor. Disfruta todo el contenido de Radio Nacional en grupomediosdelnorte.com. Sé que estoy mintiendo cuando alguien me pregunta por ti. Estoy diciendo que ya te olvidé, mientras por dentro me quema la sed de no poder arrancarte de mí. Mintiendo, yo sé que estoy mintiendo. Tu corazón lo sabe también. Se hacen tan largos los días sin ti. Estoy cansado de sentirme así, de ver el tiempo pasar, de no hallar la quietud. Sigo soñando, quiero saber solo una vez más. Salvemos este amor, volvamos a empezar. Mintiendo, sé que estoy mintiendo. RN 1380, emisora del grupo Medios del Norte. pequeña te alabo, te canto mi Señor, porque eres santo, tú eres bueno y vas conmigo a donde quiera que yo voy. Desde pequeña te admiro y veo que tu amor aún no ha cambiado. Tú eres el mismo de ayer, hoy y siempre, y quiero darte lo mejor de mi Señor. Yo pertenezco a ti, hoy yo te alabo con toda mi alma, Señor. Quiero adorarte con sincero corazón. Quiero adorarte con sincero corazón. Desde pequeña admiro y veo que tu amor aún no ha cambiado. Tú eres el mismo Dios de ayer, hoy y siempre, y quiero darte lo mejor de mi Señor. Yo pertenezco a ti, hoy yo te alabo con toda mi alma, Señor. Quiero adorarte con sincero corazón. Mi vida es tuya, haz como quieras, Señor. Estoy a tu disposición, yo pertenezco a ti, hoy yo te alabo con toda mi alma, Señor. Quiero adorarte con sincero corazón. Quiero adorarte con sincero corazón. Oh sí, mi Dios, adorarte sincero corazón. Desde Santiago de los Caballeros, República Dominicana, HISC, RN 1380. Keila, Dios le bendiga. No me invitaron, pero yo me colé de San Ay, no se preocupe, usted siempre bienvenido a esta casa. ¿Y qué tiene para nosotros? Gandule, pastel, el lechón, tiene hambre. Que si tenemos hambre, habrá que bajar una vaca del techo y sumergirla en la olla de 18. Se levantó con batulla y se enfrenta y ha dado palos a la cabra por boquinadita. Ah, pues vamos a llamar a doña Chencha para que cojan esa cabra y la amarren. Porque... Desde Santiago de los Caballeros, República Dominicana, HISC, RN 1380. Disfruta todo el contenido de Radio Nacional en GrupoMediosDelNorte.com. Desde el llano hasta la loma, desde el campo a la ciudad, en mi Puerto Rico amado se celebra Navidad. Todo es gozo y alegría, la fiesta va a comenzar, y muchos han olvidado el motivo principal, que es Navidad, que es Navidad, que es Navidad. Navidad es un momento. De humildad, en cada corazón reine la paz y buena voluntad, y buena voluntad. Desde el llano hasta la loma, desde el campo a la ciudad, en mi Puerto Rico amado se celebra Navidad. Todo es gozo y alegría, la fiesta va a comenzar. Principal que es Navidad, que es Navidad, que es Navidad. Navidad es un momento para reflexionar. En el niño que en Belén vino a gozar, vino a darnos la enseñanza más hermosa de humildad, que en cada corazón reine la paz. Vino a darnos la enseñanza más hermosa de humildad, que en cada corazón reine la paz y buena voluntad. Todo es gozo y alegría en mi Puerto Rico amado. Se celebra en el niño que en Belén vino a posar, vino a darnos la enseñanza más hermosa de humildad, que en cada corazón reine la paz. Navidad es un momento para reflexionar, en el niño que en Belén vino a posar, vino a darnos la enseñanza más hermosa de humildad, que en cada corazón reine la paz. Vamos a olvidar lo viejo, los pesares del ayer. Se escucha la esperanza del año nuevo llamando. Se escucha la esperanza del año nuevo llamando. Ya se acerca el fin de año, tiempo de reflexionar en aquello que has vivido y lo que no se pudo dar. Ya se van cerrando puertas para abrirse nunca más. Ya se acerca la esperanza con otra oportunidad. Vamos a empezar de nuevo, vuelve el sol a amanecer y la luz que trae nos va a decir. Que nos puedan separar. Vamos a estrechar la mano y aprender a perdonar. Que la vida es corta, amigo, y como hoja al viento se nos va, se va y se va. Vamos a empezar, vamos a empezar. Vuelve el sol a amanecer y la luz que trae nos va al destino alumbrando. Oh, vamos a olvidar lo viejo, los pesares del ayer. Se escucha la esperanza del año nuevo llamando. Se escucha la esperanza del año nuevo llamando. Se escucha una esperanza que desde el cielo está llamando para sanar la herida, aquella que está escondida en lo profundo del corazón. Vamos a abrir el alma dejando que se llene de amor. Amor que Dios nos brinda para alegrarnos el corazón. Por eso, desde el alma, yo te ruego, empecemos. Vamos a empezar de nuevo. Vamos a empezar de nuevo. Vamos a olvidar lo viejo. Vamos a olvidarlo. Vamos a olvidarlo. Desde Santiago de los Caballeros, República Dominicana, HISC, Radio Nacional, 1380 kHz, AM. Cantando están. Disfruta todo el contenido de Radio Nacional en GrupoMediosDelNorte.com. Vamos a ver, ¿cómo dice? ¡Oh, aquí está! ¡Yeah! ¡Sí! Yeah. desanimar. Confía en el Señor. Ya no es tiempo de mirar atrás. La batalla ha de comenzar. Tú tienes que pelear. Arrebatarán con su fuerza el reino de Dios. RN 1380, emisora del grupo Medios del Norte.